El pasado 15 de enero del 2013, integrantes del Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas de Ciudad Juárez decidieron emprender la caminata por la vida y la justicia de las mujeres de Chihuahua. Caminaron poco menos de 400 kilómetros desde la frontera Ciudad Juárez hasta la capital del estado en Chihuahua. El objetivo de la marcha fue exigirle al gobernador del estado, César Duarte Jáquez, que explicara puntualmente por qué no se han tenido resultados en los casos de feminicidio y desaparición de mujeres. Así también que explicara por qué no se han entregado a los familiares todos los restos de jovencitas que aún permanecen en el CEMEFO. Al llegar a Chihuahua, los miembros del Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas no fueron recibidos por el gobernador, pues este no se encontraba en la ciudad, y después de una serie de jaloneos, propuestas y contrapropuestas que duró varios días, se decidió hacer una audiencia pública el pasado 2 de febrero en los patios del Museo de la Revolución Mexicana en la frontera en Ciudad Juárez. Ahí, en esa audiencia pública, el gobernador del estado, a manera de explicación justificatoria por no tener resultados en los casos de feminicidio y desaparición de mujeres, se refirió al estado de guerra que recientemente padeció la ciudad y textualmente dijo las siguientes palabras. No es fácil ni quiero justificar de ninguna manera el hecho de que nuestro estado haya sufrido tanta violencia, y eso a veces ha distraído el mayor esfuerzo que pudiesen establecerse a temas tan sensibles e importantes como es. En el mismo tono, el alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Murguía Lardizábal, dijo a las madres del Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas que más que decir que la autoridad no hace nada, había que fijarse que la tasa de homicidios ha descendido considerablemente en el último año. Aquí encontramos ya una primera relación entre la guerra y la violencia hacia las mujeres. Básicamente, aquí la guerra aparece como un problema mayor que opaca otro problema que se le considera menor, el del feminicidio y la desaparición de mujeres. En una situación en donde se ven homicidios todos los días, masacres, fusilamientos y levantones, así como violaciones a los derechos humanos, como la que se vivió en Ciudad Juárez entre el 2008 y el 2012, resolver la violencia hacia las mujeres no parece una prioridad para las autoridades. Pero la relación que existe entre la guerra y la violencia hacia las mujeres es aún más estructural. El escritor, filósofo y feminista francés François Poulain de Labarre sostuvo que la guerra comienza dentro de la propia familia y la guerra es el inicio de la verdadera sujeción de las mujeres en la medida en que éstas aparecen como parte del botín. Efectivamente, el cuerpo de la mujer, que puede ser usado para el placer, para la reproducción o para el trabajo, se convierte obviamente en parte de las conquistas de todos los ejércitos. Las mujeres son tradicionalmente parte del pago que se les da a la soldadesca. En Ciudad Juárez esto no fue la excepción. Con la llegada a la ciudad de miles de efectivos militares y fuerzas federales, supuestamente para combatir al crimen, las extorsiones al comercio casi se generalizaron, con la excepción de los grandes comercios. Esto provocó una grave crisis económica en la ciudad, pero los negocios de prostitución y trata de personas más bien se vieron aumentados, gozando de buena salud. De hecho, en no pocas ocasiones se vio a elementos del orden involucrados en violaciones, secuestros e incluso asesinatos de mujeres. Mientras que para muchas mujeres pobres de Ciudad Juárez, que quedaron viudas como consecuencia de la guerra, la prostitución con soldados y policías fue una opción para poder mantenerse y mantener a su prole. Actualmente, en el Valle de Juárez, una de las zonas más afectadas por la guerra, a pesar de estar en resguardo del ejército mexicano durante el conflicto, se han encontrado varias fosas clandestinas con cadáveres de mujeres, muchas de ellas jóvenes que fueron raptadas en el centro de la ciudad. Para las activistas de la ciudad, el Valle de Juárez es ahora el nuevo cementerio clandestino de mujeres en Ciudad Juárez, como antes lo fue el desierto. Pero si podemos hacer una conexión estructural entre la guerra y la violencia hacia las mujeres, el nuevo tipo de guerra que se nos presenta no es nada prometedor en el objetivo de bajar los índices de violencia hacia las mujeres. actualmente en México la llamada guerra contra el crimen que inició el expresidente espurio Felipe Calderón y continúa con el ilegítimo Enrique Peña Nieto, es una versión local de la doctrina imperial de Estados Unidos, guerra contra el terrorismo. El terrorista, o el criminal así en genérico, aparece como un enemigo sin rostro, un enemigo que puede actuar tanto dentro de las fronteras nacionales como en el exterior, un enemigo que muta, se desplaza y se recompone y puede infectar en cualquier momento a la buena sociedad. Bajo esta doctrina, todos pasamos a ser sospechosos de ser terroristas o criminales o de estar colaborando con ellos. Esto les permite a los gobiernos que se pliegan al llamado consenso de Washington desarrollar guerras sin declaración, sin fronteras, sin objetivos claros, sin principio y sin fin. Es decir, se avanza a un estado de guerra permanente e intermitente que también se despliega en las ciudades. Esto a su vez genera la militarización de la vida civil, el despliegue permanente de efectivos militares en la ciudad y los caminos. Con el avance paulatino de la guerra y su consecuencia directa, la militarización, se puede prever también el avance de la violencia hacia las mujeres. Debemos entender que la actual guerra difusa y permanente es una consecuencia directa de la crisis estructural del capitalismo. El estándar liberal, la vida de derechos, garantías y protección social para el ciudadano, ya no es suficiente para mantener la tasa de explotación de los trabajadores. La violencia, como doctrina de shock para lograr las reformas estructurales que buscan hacer la explotación aún más directa y mantener a raya la resistencia, es ahora el nuevo estándar del capitalismo, y qué mejor que la guerra para alcanzar dicho objetivo. La violencia hacia la mujer, sin embargo, no aparece con el capitalismo. Esta depende de una estructura de dominación mucho más antigua. Para la investigadora social brasileña Rocío Castro Kostner, el patriarcado fue el primer sistema de dominación y establecedor de las relaciones de poder entre los géneros, el masculino sobre el femenino. Actualmente, el sistema de dominación que subordina a los demás es el capitalismo. Pero con el capitalismo no desaparece el patriarcado, más bien es reconfigurado. Aparece pues un patriarcado capitalizado en donde a la estructura de dominación del hombre sobre la mujer se suma la tendencia capitalista a convertir todo en mercancía, incluso el cuerpo humano y muy especialmente el de las mujeres. Por otra parte, la guerra ha sido consustancial al capitalismo como uno de los más rentables negocios. De hecho, actualmente los negocios más lucrativos que existen en el mundo son el tráfico de drogas, el tráfico de armas y el tráfico de personas. Para nadie es un secreto que gran parte del problema del feminicidio y la desaparición de mujeres tiene que ver con grandes redes internacionales de tráfico de personas. Encontramos pues tres estructuras que son solidarias entre sí: el patriarcado como el sistema de dominación del hombre sobre la mujer, el capitalismo como la tendencia a convertir todo en mercancía y la guerra como la forma que tiene el mismo capitalismo de salvar sus crisis. Y ya vimos la relación directa que mantiene la guerra con el aumento de la violencia hacia las mujeres. Esta tríada, patriarcado, capitalismo, guerra, explica en forma general por qué actualmente la violencia contra la mujer sigue siendo uno de los grandes problemas de la humanidad. Actualmente la heroica lucha que mantiene el Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas en Ciudad Juárez ha generado reacciones peligrosas. Inmediatamente después de la audiencia pública del 2 de febrero con el gobernador del estado de Chihuahua, en donde las madres del comité pudieron hacer su reclamo ante la ciudadanía, se reanudaron las amenazas contra miembros del comité y contra miembros del movimiento Yo Soy 132 Juárez, que ha apoyado la lucha de manera incondicional. Carla Castañeda Alvarado, una de las madres del comité, fue incluso hostigada por la Policía Municipal de Ciudad Juárez y por la Policía Estatal del Estado de Chihuahua. Actualmente ha tenido que salir del país para buscar asilo político que ya le fue concedido. Debemos decir que el movimiento contra el feminicidio y la desaparición de mujeres en Ciudad Juárez se encuentra en un grave riesgo, pues la mayoría de las organizaciones no gubernamentales han ignorado este nuevo capítulo en la lucha. existe todavía la idea de que al Estado y al sistema capitalista se le puede humanizar con una estrategia pacifista de colaboración con las autoridades y altruismo asistencialista. Ciertamente, al capitalismo no se le puede humanizar, aunque sí limitar y limar sus aristas más agudas. Pero las anteriores reflexiones nos llevan a plantear que la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres debería ser una de las banderas principales del movimiento anticapitalista global, pues no se trata de un problema coyuntural o regional, sino de un cáncer dentro del mismo sistema que se reproduce al ritmo de sus crisis. Pero la solidaridad no debería ser en abstracto a las mujeres en general, sino a esas mujeres concretas que en las calles luchan por el regreso de sus hijas y que hoy están siendo duramente atacadas. Esta es mi opinión, la violencia hacia las mujeres en el contexto de guerra. Yo soy Jero Fong.